Sí, señor, es una muy buena noticia. Las Copas del Mundo y de Europa, ganadas por la selección española, van a visitar Elche. La verdad es que ya tenemos ganas de verlas en persona, y verlas en vivo y en directo. El profesor de deporte, sabéis como yo lo ha anunciado esta mañana, que el próximo lunes 2 de mayo, recordemos el día festivo, estarán en Elche los trofeos conquistados por la selección española en los dos últimos campeonatos. El lugar escogido es la plaza del concurso olímpico, es decir, aquí adentro de nosotros, donde miles de mexicanos vivieron la alegría del título mundial. Los partidos podrán verse desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Habrá actividades lúdicas complementarias. La verdad es que está preparando todo un espectáculo. La verdad es que es una magnífica noticia. Pues ya, el concejal de deportes, vamos a tener el próximo día 2 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, donde vivimos todos juntos la consecución del título de campeones del mundo. Vamos a recibir, gracias al trabajo de Fiat Automóvil, de General Chevrolet, de la Comunidad de Comunidad de los Patrocinadores de la Selección Española, vamos a tener tanto la Copa del Mundo como la Copa de Europa, que han conseguido nuestra selección, va a estar también aquí en Elche. Y hemos querido exponerla a los visitantes en el mismo sitio donde celebramos todos de la Copa del Mundo, que es el concurso eucarístico. Creo que aquel día fue no solamente importante para todo el país, sino también para esta ciudad, que salió a la calle, que disfrutó de aquel momento todos juntos en aquella plaza abarrotada de gente. Y ahora, el próximo 2 de mayo, vamos a tener la oportunidad de tenerla aquí físicamente, a la Copa del Mundo y también la Copa de Europa, que conseguirá la selección española. Pues la verdad es que es una magnífica noticia, y la verdad es que este logro pues consigue muy directamente las presentaciones que ha realizado el automóvil, como se llama el chero de Elche, que al final trabaja también de la formación de los transportes y el ayuntamiento de Elche. Podemos decir que es una de las patrocinadoras principales de la gestión de fútbol, y su gestión es que el automóvil ha sido determinante para conseguir estos trofeos. Thank you. tipo de formaciones, los jugadores pues está supervisado que primero entrenador. Eso lo entendemos, pero no tiene su peligro porque los jugadores que te interesen tienen que hacer mucho firmarles, se pueden llamar como también lo de pasar con el propio entrenador, porque aquí el entrenador si es el que tiene la firma, de la falda al club y de la falda, no lo creo, por ejemplo, a los demás que los de siempre es bueno en ese sector, un caballero. Otra cosa es que tenga, que la tiene, una oferta de otro equipo y que lo plantee y que cada semana que pase, cuando vaya ganando el equipo, pues vaya a tomar su reputación. Esa es otra cosa. También el riesgo, en ocasiones lo técnico es, lo firmo, no por el dinero, no por el dinero. Y el equipo se te caiga en ese presión, cosa que creo que no pasa, pues lo que se va a pensar, no habrá una revalorización sino una depreciación de su currículo, de su futuro contrato. De todas formas, lo normal cuando no se quieren es que haya boca en el patrimonio, porque los demás no habrán sido en cuanto él considere que ha hecho el momento, posiblemente en el momento sea. Puntos necesarios que son los 65 que se acaban bastante para asegurar la viabilidad. Bueno, pues hablaremos del partido frente al Girona, un partido que es una colonia de Francis Verdes, Sandro Peragón, Dani Mayo, Tortolero, Noguerol, Moja, que es el último jugador que está seleccionado, hasta el entrado de Pedro Stani, también el de la vuelta, y vamos a ver si es capaz de seguir dándole alegría a la afición blanca y verde. Recuerden que la agrupación de Peñas ha montado un autocar para estar acompañando al equipo y que el precio de ese billete es de 35 euros se puede reservar retirado de la blanca y verde en la calle Antonio Batacayo 39 o en el teléfono 629 107 700. Hola, ¿qué haces en este súper? Ahora vivimos en Alenda Green. ¿Y qué tal? Genial. Desde Alenda llego al trabajo en 10 minutos. Los niños están encantados con la piscina y el colegio. Pero lo mejor es que con el compromiso Vivienda Bancaja me han financiado al 100% y no pagaré nada durante 3 años. Vaya vecino, pues ahora nos veremos más. Visita piso piloto en promoción Alenda Green. En urbanización Alenda Green. Junto a Autovía Alicante Madrid, kilómetro 15. Porque si te gusta la comodidad, te gustará Alenda Golf. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina. Para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial en final. 902-10701. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que si Volkswagen responda siempre bien como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora el seguro móvil Volkswagen puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serra Móvil Volkswagen, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerranoautomación.es. Visítanos limpiezasled.com. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Llega Elche Brewsters, hamburguesas de autor con calidad gourmet y las mejores carnes del viento. Brewsters, un restaurante con diseño contemporáneo, agradable y cómodo para disfrutar de diferentes hamburguesas de autor, rollos y sándwiches. Con parque infantil para entretener a los peques. Brewsters, te vamos a sorprender con presentación, calidad, sabor y precio. Brewsters, hamburguesas de autor en calle Almónida 5 junto a Mango, Elche. Deportes, Elche Punta, dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, Cadena Cope en el 101.4, también en Infoespress.es y también para todos los que nos ven a través de Elche en Punta, hablando desde el Elche que juega en Girona el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, desde la última día, por el equipo de tiempo de juego estaremos en directo. Esta mañana ha habido partidillo, el equipo ha jugado contra el Torrellano, el equipo mundial de tercera división. Hemos venido ya en el juego en la segunda parte, es una mezcla, en la primera parte 2, el marcador de 5 goles, Pereira 1 de 6 penaltis, y ha dado una parte de 5 más goles, pero los resultados están mezclados el técnico y la logística del equipo. Hemos hablado con el presidente que estaba viendo el partido y le preguntamos que a falta de 9 partidos, en una situación muy similar a la que estaba el equipo el año pasado, a falta de 8, que estaba un punto de defensa de dentro, que ya no lo sabemos de caso, que se presentó de mala manera, ¿cómo estaba? ¿Se estaba contento? ¿Si se mostraba cauto? ¿Si estaba ilusionado ante la marcha del equipo? Ese es el presidente. Aquí hay que destacar las cosas. Deportivamente, muy satisfechos. Satisfechos y muy contentos. El equipo está haciendo una campaña sensacional. Estoy convencido con mucho grado esta relación del equipo. Creo que de 10 partidos se han ganado 8 partidos. Se ha reforzado cerca de 17 puntos, que parecía que ya el objetivo estaba inalcanzable. Por lo tanto, yo creo que después de una segunda vuelta imparable. La verdad es muy buena. Pero esto, de todas formas, hay que verlo con prudencia, porque ahora estamos en los partidos claros, tenemos 9 partidos, aquí no hay que empezar a echar las campanas al vuelo, hay que empezar a asegurar partido a partido. En este momento tenemos el Girona, y hace tiempo que he dicho que con 75 puntos, creo que 75 puntos es promoción, y lo importante sería llegar a esos 75 puntos, ya nos queda menos, y por lo tanto hay que ir sumando puntos. Ahora también está pensando dónde hay que llegar lo máximo posible, y ya vemos dónde podemos llegar. Yo estoy muy satisfecho y creo que confío totalmente en el equipo, y confío en este equipo para estar ahí arriba. Yo tampoco quiero empezar a quedar aquí, que ya está. Hay que acabar los 9 partidos, hay que ganar a 9 rivales, que van a ser partidos muy difíciles, muy complicados. En este momento todo el mundo se está jugando mucho, tanto por abajo como por arriba. Por abajo ya está quizás el medio lo más claro, pero sí que es cierto que hay entre la quinta plaza y sexta plaza por abajo hasta el marca de descenso en la cuarta plaza de Salamanca. Hay muchos puntos, pero arriba sí que está todo muy más mal aplicado, porque al final los partidos malos que salgan, pues se acerca cualquier otro, ahora por ejemplo Madrid, esta tarde se van a ver al Celta, Granada, Cartagena, incluso a lo mejor los Huelva, hacen 3 partidos más buenos y los tienen ahí también. Por lo tanto, vale que sean prudentes, pero sean prudentes que son optimistas, que son optimistas porque la realidad que este está ahí está muy bien. Y por lo tanto, que sean optimistas, que sean satisfechos, pero que sean prudentes. Y le preguntamos al presidente de Leche si está prestacionado el equipo de Sosa, francamente bien, con una pregunta estupenda, entendía el que solo viniesen 7.000 espectadores en los partidos del equipo. Yo no sé si es pero la memoria del año pasado tampoco es tan mala, porque la memoria pasada fue una desgracia al día real, pero si pudimos llegar al día real, efectivamente hemos tenido muy buenos partidos y podemos estar ahí arriba. Si hubiéramos hecho una buena trayectoria, tenía esa posibilidad, pues hubiera sido mucho más decepcionante. Creo que pues, puede doler, pero por tener menos decepcionante, no sería haber quedado el 15 y no haber conseguido nada, o haber estado luchando por no bajar, eso sí hubiera sido mucho más decepcionante, pero es decepcionante porque no se ha conseguido al final, pues bueno, yo creo que ha sido ilusionante, y después no decepcionante, puede ser pues, decepcionante fastidiado, pues fastidiante, pero no decepcionante. Yo creo que este año les está partido en casa, ganando con solvencia, jugando bien, fuera de casa también, y yo creo que es el momento para que se cuide la afición. He visto por eso unos carteles que no, de la Joe de Elche, que creo que está animando a que Elche, a que la gente venga a ver al equipo y a estar con su equipo, que más puedes pedir, y yo se imagino que la gente quiere resultados, que en este momento Elche no está dando resultados, a mí me gustaría que estuviera aquí y estuviera con el equipo. Pero también entiendo que a veces por tarde, mucha televisión, muchos partidos, mucha gente, pues el partido también hace por televisión, pues queda más cómodamente viendo en su casa. Entonces, yo lo puedo entender todo, pero de luego desde aquí sí que hace un llamamiento a que es importante que la gente esté en el campo, que al final está apoyando su equipo, y que ahora ya quedan los últimos partidos y van a ser todos importantísimos. Y la afición lo vamos a necesitar nosotros y cualquier equipo que quiera estar allá arriba. Si no, pues, vamos a estar un poco flojos. Y a mí me gustaría que no quedamos. Pues evidentemente que tiene toda la razón, pero también los médicos que no vienen tendrán sus razones. Muchos, no quiero ponerme a enumerarlas, porque ya evidentemente en junio fue sucedió, pero en octubre cada médico se está haciendo lo que le da la gana, que quiere que ahora mismo se sienta muy fiel, que está haciendo todo para los aficionados, y imagino que sigue metido en medio, pues al final.

esta fundación totalmente son las 2 y 5 horas para la información nacional.